de generación. Se ha ido desvaneciendo poco a poco. Y te voy a decir una de las cosas. Yo creo que los músicos no tienen la culpa. Yo siempre he dicho que los músicos no tienen la culpa. Tienen la culpa las personas que componen, las personas y sobre todo las disqueras que se atreven a grabarte cosas. Y hay disqueras tan importantes y que fueron perdiendo la cordura de grabar cualquier cosa que se les ocurría. Entonces, grababan porque la letra fuera buena, porque la música era, todos se iban a Chile, entonces Nano me dice: Chucho, yo veo que tú cantas, ¿por qué no grabamos temas? Te voy a grabar con Los Ángeles Negros lo nuevo, en este caso las canciones, por ejemplo, del disco Penas y todo eso. Y él, yo me iba al estudio con él junto con Víctor y empezábamos a arreglar los temas y la cantada. Entonces, él me daba el permiso y yo cantaba los temas, ¿no? Medio ahí, haciéndole al vocalista, ¿no? Pero había una chica que conoció en Aguascalientes que se llamaba María Cristina, y esa chica que se llamaba María Cristina, en ese tiempo estaban los programas de Guillermo Ochoa. Entonces, Nano le hizo un disco a María Cristina, donde salió mucho que el bombón de chocolate y que los caníbales querían comerme vivo y cositas muy tropicalón. Pero cuando él empezó a hacer ese disco, lo mostró a la disquera y como que haz de cuenta, como que empezó, dijo: No, hazte unas canciones más bonitas, como que más romanticonas. Entonces Nano regresó con ese disco y lo empezó a elaborar tanto con Víctor, o sea, empezaron a hacer unos arreglos tan hermosos con esas canciones, con otro tipo de canciones baladas, que cuando él regresó y él llevó ese disco a presentarlo a la disquera, estaban sonando Los Temerarios. Y dice: No, no, no, no, dice: ¿Sabes qué, Nano? Esto está muy bonito. Hazte algo así como Los Temerarios. Desde ahí, yo pienso que desde ahí empezó a Nano dijo: ¿Sabes qué? Es que yo no puedo hacer eso. Claro, O sea, era más. soy un músico y todo el rollo, y yo no puedo hacer eso. Entonces, desde ahí, para que tengas una idea, te quiero decir que la música se ha ido disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo, hasta caer en, como tú decías hace rato, que yo escuché una canción de los Beatles en norteño, escuché una canción de los Beatles en ¿cómo se llama? En duranguense, y yo te puedo decir una cosa, o sea, es la culpa del duranguense, el que se haya grabado en ese ritmo. No es culpa de los grupos, es culpa de la Claro. disquera que lo grabó, porque si la disquera no graba eso, pues no sale al mercado, ¿no? Es más, yo creo que es más como, o sea, ya, yo le llamo momentáneo. Oigan, chicos, a ver, nosotros ya vamos a terminar el programa, a las 10:30 termina, pero como yo soy un regijurrio de la regijurria, y también Cargen, pues es un regijurrio de la regijurria, ¿se quedan unos minutos más con nosotros? Claro, no hay ¿Se problema, pueden claro, quedar estamos unos de minutos acuerdo. más? Porque aquí tenemos mucha información. Señor, Carmencita, ¿me autoriza? Carmencita, ¿me puedes autorizar? Déjame ver con el licenciado Cargen y ahorita después del corte te comento, pero yo creo que no va a haber ningún problema. Ah, perfecto. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a ir a un corte comercial y no importa, es viernes, tenemos un invitadazo de lujo, muchos invitadazos de lujo. Entonces, vamos a robarnos un poquito del siguiente programa para seguir platicando, porque, híjoles, es oro molido todo lo que nos están diciendo. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí al último bloque de Lorenzo con las Estrellas, con Los Ángeles Negros, y van a ver que va a estar todo bien padre. ¿Cargen? Así es, vamos a escuchar algo de Los Ángeles Negros y ahorita regresamos, maestro Zavala, un placer para el oído que nos siga contando más adelante. No, no, que nos siga contando más adelante, pero ya fue un placer para el oído de entrada. Sí, claro, muchas gracias. Ahorita venimos. Ahí vamos, entonces. Estás en esto que claro. Se llama Lorenzo con las Estrellas. Vamos con música y regresamos. Un adiós sin razones, unos años sin me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza, y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Formas parte de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes 8 de la noche por Kargen Inc. Radio. ¡Cosas horribles van a pasarte! Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Kargen Inc. Radio. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. Ah, un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Kargen Radio. Queridos amigos, pues ya regresamos al último bloque de Lorenzo con las Estrellas. Les sigo insistiendo, de verdad que tenemos que hacer un Instagram o un Facebook Live de todo lo que está pasando en los cortes comerciales, porque creo que me río más. Ya, tú tienes la culpa porque yo tenga arrugas, porque siempre me ando riendo. ¿Quién? Querido Kargen. Ah, yo. ¿Tú? Sí, no, el maestro, no, tú. Yo, ¿eh? Sí, yo dije, no, pues, ahí te hablan, Tai. No, pero Tai no tiene, o sea, es que Tai nada más se ríe de aquí, mira, de esta parte. Entonces esto no se le mueve, pero a mí, pues, la verdad es que sí, todavía se me... Me patina el gallo. Oye, maestro, estábamos hablando con el maestro Zavala y fíjate, maestro, que tenemos una sorpresa para ti. No sé qué tan buena o mala sea. Tú échala, no hay problema. Así le dijeron a una amiga y pues eso está, esa es la sorpresa. En este momento tenemos una llamada directamente de un lugar del mundo mundial. De la Bombón de Chocolate, María Cristina, que te quiere saludar, maestro. Buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Querida María Cristina, Bombón de Chocolate. ¿Por qué Bombón de Chocolate? ¿Qué te sabían o qué? Pues mira, es que yo soy un poco morocha. Entonces, pues bueno, me han dicho chocolate. Pero bueno, soy un chocolate delicioso. Ok. ¿Te acuerdas del maestro Zavala, querida María? Claro, es el bombón de chocolate blanco. Pues aquí lo tenemos invitado el día de hoy. ¿Sabes qué? Que el maestro se parece a un chocolate de este de que viene en un huevito, porque es un ángel negro, pero es blanco. Entonces, pues bueno, es bicolor el chocolate, tú sabes, Lorenzo. Sí, por dentro, pero sí que por fuera y por dentro, maestro. Oye, ¿y cómo es que qué tienes alguna anécdota con el maestro que nos quieras contar? Mira, no sé si pueda. Tienes que preguntarle al maestro si me da la autorización para decirles de esa aventura en la playa. Maestro, ¿nos das autorización? Sí, no, adelante, María Cristina. Oye, pero no se le parece la voz a María Cristina, ¿eh? Lo que pasa es que ya el calor le ha afectado. Sí, sí, cariño. Chucha. Aparte, ahora vivo en las playas de Ibiza, entonces, pues bueno. Ya hasta se me ha pegado el acento como a Luis García. Y bueno, a ver, cuéntanos la experiencia con el maestro. ¿Sí, pues, se le puede llamar maestro? Claro, Lorenzo, claro. La trayectoria y el talento te da 50 vueltas a ti. Sí, pero ¿y a ti? ¿Cuántas vueltas te dio? Pues mira, la vez que más me ha dado vueltas es aquella vez en la playa. Cuando veníamos caminando el maestro y yo, y de pronto ha pisado un erizo de mar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Que hemos tenido que hacer muchas cosas porque me ha dado vueltas para acá y vueltas para allá. Y luego María, traedme otra cosa porque no se me quita. Y entonces, pues bueno, finalmente tuvimos que hacer algo ahí, algo un poco no agradable. Le tuve que echar un poco de líquido, un líquido amarillo, para que se le quitara la comezón. ¿Y qué tipo de líquido le echaste, María? Pues mira, has ido a un estadio de fútbol. Es como ese que dicen, ahí va el agua. Más o menos así, Lorenzo. Ay, maestro, ay. ¿Recuerdas ese momento con María del agua? Sí, calientito, María. Pero se le ha quitado la comezón. Sí, el dolor y la comezón, claro que sí. Ay, qué María. Ya ves, hasta sudé, maestro. ¿Qué cosas andabas haciendo en aquellos lares? Pero bueno, pues esta fue María Cristina, que nos quiso venir a decir sus anécdotas. Mándale un saludo al maestro ahorita que lo tienes, por favor, mi querida. Ay, cariño, te mando un saludo, te extrañamos mucho. A ver, ¿cuándo te das una vuelta por acá, por Madrid? Estaré gustosa de recibirte. Un día de estos. Ahora que se acabe la pandemia, si Dios quiere, por ahí nos veremos. Wow. Te mando un saludo, María Cristina. Y yo te mando dos, mi querido maestro. Gracias. Ay, María Cristina, ve, hasta me hace reír, por eso estoy todo arrugado. Pues esa fue María Cristina, maestro. Ya, exactamente, ya no vas a tener compromiso alguno con ella, ya no va a existir nunca jamás. Sí, Lorenzo, buenas noches otra vez. Carmencita, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bendecida, hijo, bendecida. Oye, aprovechando que está aquí el maestro, quisiera yo audicionar para ser un ángel negro. Ahí sí, yo no puedo. Maestro, ¿tú le darías la oportunidad de audicionar a Carmencita? Sin problema, sin problema. Oiga, maestro, ¿qué tiene que hacer, maestro? ¿Pero sí de verdad aceptarían a una mujer en Los Ángeles Negros? Sí, cómo no. Para los coros, claro que sí. Ay, maestro, qué lindo es usted. Pero más que para los coros, yo quiero ser parte de los vocalistas. No sé si me quedaré en el lugar de Jaciel. Yo creo que hay que preguntarle a Tai y a Jaciel. Chicos, ¿quisieran un trío conmigo? Si se trata de cantar, yo pienso que también yo y Tai no tenemos ningún problema. Ay, claro, por supuesto, un trío musical. Si se trata de otro tipo de trío, y pregúntenle a Johnny. ¡Ay! ¿Vieron? Lo que pasa es que el maestro Johnny agarra la guitarra, entonces ya con el maestro Johnny, Jaciel y yo hacemos el trío, pero con las guitarras, claro. No, yo me refiero a un trío musical. Pero también Carmencita agarra la guitarra. Estamos dispuestos, ¿verdad, Jaciel? Sí, sin ningún problema. Yo creo que también Giovanni no tiene problema, ¿verdad, querido amigo? Maestro. No, sin problema, todo por la experiencia. Pero chavos, más de tres ya no es trío. Que parezca fiesta. No me ayudes, Lorenzo, yo no toco ni la puerta. Ay, mi Carmencita. Bueno, pues ahí ya nos vamos a poner de acuerdo para que el maestro te haga la audición. ¿Te late? Ay, en privado, claro que sí, gracias. Ay, Carmencita, esa maravillosa. Ya sabes, maestro, cómo es, mi querida Carmencita. Oye, maestro, y ahora cuéntanos, eso me interesa muchísimo. Con estas nuevas generaciones, hablando de Jaciel, el mismo Tai, Giovanni y toda la agrupación, ahora tú ya que has retomado todo este proyecto, ¿qué vislumbras para Los Ángeles Negros, aún y con toda esta competencia? Que yo siempre he pensado que no hay competencia. Yo creo que cada quien tiene su nicho, y cuando la calidad de las canciones y la calidad del grupo está, es muy complicado que alguien lo pueda derrumbar, inclusive lo pueda, puede interferir en eso, maestro. ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso, mira, siempre pienso que en todo momento, ahorita existe mucho la cuestión de lo del Facebook, todo ese rollo, y hay muchos, ahora con el fallecimiento de nuestro director Mario Gutiérrez, como que se han soltado y se han animado a querer hacer nuevas agrupaciones y que se hacen nombrar, que Los Ángeles Negros de Chile, que Los Ángeles Negros de X, ¿no? Y la verdad de todo es que tú lo acabas de mencionar, o sea, Ángeles Negros, la gente sabe identificar A lo mejor en el escenario ya no ven a Mario Gutiérrez y van a decir, ay no, pues ya no son los que... Pero la gente, la mayoría de gente que sigue las redes sociales de Ángeles Negros, ellos se dan cuenta quiénes son los Ángeles Negros. Sabemos que la imagen ahorita del grupo lo somos todo, pero más Johnny, que es el cantante que lleva más años. Pero lejos de todo eso, que Ángeles Negros va a perdurar por siempre, y aparte es un sello. Es un sello, una marca registrada. Lo único que nos queda es poner en alto el nombre y, como tú sabes, darle a demostrar a la gente, enseñarle a la gente en realidad quiénes son los Ángeles Negros. Tenemos jóvenes tenemos gente muy joven en el grupo, como es Jaciel, como es Tai, pero quiero decirte que son gente muy capaz para sacar adelante el grupo. Son jóvenes que cantan bonito, que tienen un registro de voz bonita. Tenemos un guitarrista como lo es Giovanni, que demostró ser un guitarrista que se sabe de todas las canciones. Y creo que lo único que nos queda es trabajar para sacar adelante el grupo y hacerlo sonar como siempre ha sonado. Y no importa si son jóvenes, no importa si tienen otro estatus en cuanto a los años, en cuanto a todo, no creo que tengamos ningún tipo de problema en eso, ¿no? Maestro, yo tenía una pregunta, ahora sí va en serio, o sea, ya nos estuvimos riendo, pero ahora sí va en serio. Es una pregunta estructurada en dos partes. La primera parte, ¿qué tanto o qué tan abierto está Ángeles Negros a colaborar con otros cantantes? Esa es como la primera parte. Y la segunda, ¿qué tan abierto está Ángeles Negros a colaborar con otros estilos musicales? Porque hoy estamos viendo que Ángeles Azules está tocando con un Jay de la Cueva, que está tocando con una Natalia Lafourcade, y estas fusiones están levantando el rating de ambos, porque uno no es más famoso que el otro. ¿Qué tan abiertos y qué tan dispuestos? Porque veo sangre nueva, veo gente nueva, y ya hablando en serio, digo, de repente el reggaetón con letra es terrible, pero digamos, una fusión con la calidad... Y sin letra también es horrible, ¿eh? Bueno, no, pero digo, la calidad que de letras que ustedes tienen, de repente meter ahí como una fusión, no precisamente de reggaetón, no de banda, pero ¿qué tan interesante sonaría para ustedes? Pues mira, no sé si ustedes, sí, yo creo que ustedes han visto lo que se hizo, lo que hicieron Ángeles Negros en el Auditorio Nacional, lo que hicieron en el otro lugar donde cantaron con... Metropolitan. Cantaron con mucha gente, hicieron como que una recopilación de gente importante, con Zabaleta, con toda esa gente. Creo que, mira, si Ángeles Negros está abierto a todo esto, tipos de géneros de música, siempre y cuando no pierdas la esencia del grupo. ¿Sí me explico? Sí, claro, totalmente. Siempre y cuando no pierdas la esencia. Por ejemplo, ¿qué te podría decir? Un cantante de los nuevos que ahora no sé, hicieron música con... hay un disco grabado donde canta Napoleón, donde canta Disbal, donde canta Rafael. O sea, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, pero no se distorsionó lo que es la esencia de Ángeles Negros. Y siento eso. Y créeme que es muy buena pregunta porque el género de los jóvenes ahora, ahora con la música del reggaetón y todo ese rollo, pues como que los jóvenes están aspirando más esa música. Y a lo mejor sí puede haber hacer una fusión, si alguien lo pidiera. Pero te digo, mientras siempre se cuide la esencia de Ángeles Negros, no pasa nada. Es que... yo creo que por ahí también radica el problema, porque hoy en día los estilos que están saliendo son estilos, les llamo yo express. Uh-huh. Suenan un día, dos días, se acabó. Sí. Por eso se está perdiendo mi querido amigo Kargen y yo una vez platicábamos, maestro, sí, que así como hoy se está perdiendo mucho este asunto porque nos estamos volviendo momentáneos, ya el talento de pronto se está haciendo un lado y es más, ¿cómo me veo? ¿Qué hago? ¿Puedo escupirle a una taza, a un bote de leche y me hago viral y demás, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho porque entonces ya de pronto no va a haber médicos, no va a haber ingenieros, porque ya todo el mundo va a querer ser TikTok. E inclusive, algún momento yo platicaba, voy a escribir una obra de la licenciatura en TikTok o la licenciatura para ser YouTuber. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con la música igual? La buena música no va a desaparecer, ahí va a estar. Pero esta música, a veces yo siento que también hacer fusiones es un tanto grave, porque ahí evidencian los buenos grupos a los que realmente no existen, porque lo he visto, lo he escuchado, grupos que han tenido una trayectoria fuerte, cuando los ponen a cantar, no van a competir con una voz como la de Jaciel o como la de Tai. Claro. Y entonces dicen, no, yo no puedo cantar porque hoy me duele la garganta. No es cierto, usted no canta, señor. Así de simple y sencillo. Entonces, es ahí, sí, porque a veces me ha tocado ver en el asunto del canto que hay artistas, o alguna vez me tocó cantar con uno y me dijo, no, es que yo no canto eso que tú cantas. No es cierto, señor, es que usted no canta. Yo me quedo así en causa, simple y sencillo. Wey. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Quiero cantar con ellos, güey. Un día de estos, güey. Perdón, yo soy Pau, buenas noches. Quiero cantar con ustedes un día. Yo wey. Creo. Buenas yo noches, creo que la esencia de la música de Ángeles Negros ha durado 50 años en la historia, uh-huh, porque se ha defendido, porque ha sido Ángeles, que hasta ahorita Ángeles Negros no ha perdido la esencia, que es lo que ha perdurado tener a la banda arriba, ¿no? Uh-huh. Muchos grupos han desaparecido, como Grupo Indio, que sacaron muchos temas bonitos, como Chicanos, como todo, pero no tienen un poder tan grande como sigue siendo Ángeles Negros. Entonces, yo pienso que base a eso es a lo que ha perdurado su música, ¿no? Que no se ha perdido esa esencia, porque Ángeles Negros va a ser romántico siempre, toda la vida, y van a hacer sus letras igual. Yo te voy a contar una anécdota que mis compañeros no saben. Antenoche, hace 4 días, estaba yo durmiendo aquí en la casa de ustedes. Ah, gracias. A las 3 de, como ustedes ven, estoy en un estudio de grabación aquí en su casa. Uh-huh. Pequeño estudio. Me levanté a las 4 de la mañana porque yo vi en Facebook una imagen de Enrique, de Eddie Martínez, de Mario Gutiérrez y de Luchín, que decía Los Ángeles Negros del Cielo. Y en ese momento, a las 4 de la mañana, me levanté y escribí una canción inspirada en los Ángeles Negros del Cielo. Y la estoy musicalizando apenas, es de corte de Ángeles Negros. Yo espero en Dios terminarla y mostrárselas a mis compañeros para ver si algún día fuera como algo bonito y algo como un himno a Ángeles Negros. No sé qué tan bien me quede, pero lo voy a hacer. ¡Híjoles! Seguramente no. Va a estar increíble y en exclusiva. Va a estar increíble. Sí, claro. Muchas gracias. Si viene si pasa algo con ese tema, maestro, queremos la exclusiva. Te vienes a cantar acá con nosotros. Sí. Sí, es algo. Oye, que Kargen, aparte de sabes que sí, sí, maestro, por favor, por no, favor. Perdón, fíjate que es algo que no les había comentado. No, maestro. Yo lo tenía muy mío, pero le quiero comentar a Jacielito, le quiero comentar a Giovanni y le quiero comentar a Tai que pues es algo que yo soñé en ese momento, que me levanté antes que se me perdiera la hebra, empecé a escribirla y la tengo escrita y tengo un amigo mío que es un arreglista muy bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Pero con todo el amor del mundo dedicado a esos amigos, hermanos que se nos fueron, yo espero que primero Dios quede bonita. Fíjate, amigo, me hubiera gustado, y eso sí, maestro, me hubiera gustado estar en la audición de cómo escogiste a Jaciel. O sea, porque no me imagino cuánta gente con esa tesitura que ustedes pidieron, porque tuvieron que haber pedido en un casting un rango vocal, tesitura y demás, algunas canciones, Y estaba interesante ver cuánta gente hay con esa voz. Casi bueno, no hay. Mira, yo no estuve cuando se hizo lo de Jaciel. Ajá. Yo estuve cuando se hizo lo de Giovanni, cuando el guitarrista. Okay. Pero lo de cuando yo llegué a la banda, Jaciel ya estaba ahí con Tai. El único que me tocó ver, Lorencito, fue la presencia y la audición de un joven muy talentoso. Es un joven muy, muy lindo, muy, muy preparado, como lo es Giovanni. Uh-huh. Y muy entregado a su trabajo. Se nota. Esos muchachos. Oiga, amigo, pues ya prácticamente estamos por terminar el programa, ¿verdad? Ya estamos en la recta final. Así es, mi querido Lorenzo. Pues vámonos a... Ahora sí que, queridos amigos, vámonos a comentarios finales. Me voy a ir uno por uno, así como veníamos. Pero de hecho, fíjense que no se van a ir sin antes. Mi querida Carmencita tiene una sección en donde les desea las mejores cosas para ustedes. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces, ella me está pidiendo ahorita que les quiere decir cosas bellas a cada uno. Voy contigo, mi querido Tai. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Tai ya lo habíamos tenido anteriormente en otro programa que tenemos que se llama La Cuarentena Te Las Pone, y quedó más arrugado de lo que está porque solamente rió y rió y rió, y de hecho esta quijada que ustedes le ven que está chueca es por nosotros. Así nosotros ya. Exacto. Mi querido Tai, de verdad muchas gracias por estar en este tu programa. Gracias a ustedes, es un placer. ¿Qué digo? Placer, no puedo decir lo otro porque es muy, muy fuerte, pero es un placer estar con ustedes y en verdad yo les quiero agradecer a mis compañeros porque están llenos de talento. Rápidamente, una anécdota rapidísima, cuando hicimos la audición, mis compañeros y un servidor a los guitarristas, pasaron, me recuerdo, me corregirá el maestro Zavala, pasaron como dos guitarristas y creo que Giovanni fue el tercero. Y como dicen, la tercera es la vencida, y la verdad es que Giovanni llegó a complementarnos y grandísimo, grandísimo talento en la guitarra. Y es un honor estar con él, al igual que con mi compañero Jaciel, que fue también una conexión increíble, increíble. Y con el maestro Chucho, ¿qué les puedo decir? Toca la batería con tanto sentimiento que hasta dan ganas de sacar el bofe cantando. El maestro Raúl, la verdad, ellos lo saben, es una dama, y al igual que Mario, lo que era Mario, son unas damas de personas, son, híjole, un amor. El maestro Sajid en los teclados tiene toda la experiencia del mundo en estar llevándonos de la mano en cuestión musical, y quiero agradecerles a todos ellos por estar camino, y gracias al de ahí arriba, a Dios y al maestro Mario, que pues nos dejó estar en este camino tan hermoso que son los Ángeles Negros. Al maestro, gracias, Mario. Muchachos, híjole, se siente tan lindo como hablas, neta, neta, neta. Ay, ya quiero estar en un grupo también, pero en un grupo de merengue. Carmencita. Sí, Carmencita. Sí, Lorenzo, fíjate que hoy le voy a leer la nariz a Tai. Mi querido Tai, te estoy leyendo a la nariz y sí, Carmencita. Me dicen las visiones, los astros y todo, que muy pronto, escúchame bien, muy pronto, en cuestión de horas, tu hijo te va a hacer la pregunta. ¿Oíste bien? Esa pregunta, sí, te la va a hacer tu hijo en unas horas. Ya, perdón, me desconecté. Pues ya ves, esa fue la predicción de mi querida Carmencita para ti. Híjole, gracias por tus deseos, Carmencita. Espero que con la pregunta no des rápido la respuesta, hijo, porque si no... No, para eso existen las cigüeñas. Ah, oh, ok, digo, nunca dijo qué pregunta, pero... Jamás dijo la pregunta. Perfecto, claro. Mi querido Tai. Pues muchas gracias, gracias. Vamos contigo, mi querido Giovanni. Pues muchachos, gracias. No me queda más que agradecerles este gran rato que pasamos con ustedes. Un saludo muy especial a Carmencita. De lujo la entrevista. No, ahorita voy contigo. Ahorita voy con... No, ahorita, claro que sí, claro que sí. Y pues, antes que nada, pues obviamente mandarles un gran saludo a todos mis compañeros aquí presentes, al querido Chucho, al querido Alan, Jaciel, y obviamente a los que tampoco están presentes, como Johnny, el maestro Sajid y el maestro Raúl, que por cuestiones de conexión no nos pueden acompañar esta noche. Obviamente esperemos que nos puedan volver a invitar a un segundo programa y obviamente estar todos presentes y poder compartirles más historias, más anécdotas. Y antes de irme, quiero recordarles a todo tu público, Lorenzo, este próximo 9 de mayo tenemos una cita con todos ustedes a través de las redes sociales de Ángeles Negros. Ajá. Que es Los Ángeles Negros sitio oficial para celebrar a todas las madres, un concierto exclusivo y gratuito para todo el mundo. A partir de 3, 4 de la tarde ya estaremos confirmando horarios con todos uh-huh. ustedes, y obviamente te extiendo esta invitación a ti y a todo tu público, okay. para que nos acompañen estas fechas, y recuerden que las únicas y redes sociales de Los Únicos y Original es Ángeles Negros, son en Facebook, nos pueden encontrar como Los Ángeles Negros sitio oficial, en Instagram como @ Ángeles Negros guión bajo oficial, en YouTube igual nos pueden encontrar toda la música y en todas las plataformas de streaming favoritas, ahí nos pueden encontrar. Oye, nuestro único contacto directo, nuestro ajá. manager, Juan Hernández. Mi querido Giovanni, oye, te voy a interrumpir, ajá. mi querido Lorenzo. Sí. Si podemos hacer algo, Gargenic Radio, también yo puedo prestarles la infraestructura. No tengo todavía una forma, pero si quieren transmitirlo también en vivo, en la pantalla, bueno, en Gargenic Radio, bienvenido, ¿eh? El medio está abierto para ustedes, se puede hacer una transmisión especial. Y se puede abrir uh-huh. en la página el video, ver de qué forma lo podemos pegar. Muchísimas gracias, Cargan. Claro que sí lo... Eso te iba a decir. ¿Se van a juntar ustedes para hacer el streaming de el 10 de mayo? ¿Cuál? Así es. Ah, 9 mira. De mayo, sí. 9 de mayo. 9 de mayo. ¡Ah! Va a ser bien padre, sí. Claro que sí, los esperamos. Y por supuesto que podemos charlar esa fusión para poder lograr un alcance mayor con su público y con toda la gente que le encanta este programa. Déjanos platicar con tu manager y seguramente si se puede, podemos cubrir nosotros ese momento, a lo mejor poder hacer una entrevista previa y estar en vivo con ustedes. Vamos a checarlo, sí, vamos a checarlo. ¿Te parece, mi Cargen? Ver de qué forma se puede poner también en la página el evento. Para que no solo sea uh-huh. por Facebook, sino que puedan dar una página oficial. Y con mucho gusto abrimos esto. Déjenme nada más investigar qué se puede hacer. ¡Carmencita! ¡Carguen! Carmencita, ahora sí. ¡Ay, ay, a ay! Ver, mi querido Giovanni. ¿Qué le vas Giovanni, a leer, Carmencita? Así, a Tai le leí la nariz. A ver, léame. A ti te voy a leer. ya regresamos, perdón, se fue la señal. Te voy a leer el bigote. Ya estoy conectada otra vez. Déjame decirte, perdón, es que bigote le chino, perdón. Déjame decirte que hoy vas a recibir una sorpresa. Hoy voy a recibir una sorpresa. Una sorpresa buenísima. Te van a dar tal vez una taza de chocolate, pero no te preocupes. Esa sorpresa te va a dar alegría y te va a hacer sonreír. Gracias. Ya, Carmencita, ya me hiciste sonreír toda la noche. Esta es la mejor sorpresa. Pero por favor, que se te quite la cala de chino. Ya, deja la cala chino. Ya, eso, Miguel. Mi querido Giovanni. Muchísimas gracias, mi querido Giovanni. Ya sabes que cuando gusten, este es tu espacio y aquí eres bienvenido siempre, mi querido Giovanni. Lorenzo. Vamos con Eu. Perdón. Lorenzo y Cargen, disculpen, perdón por interrumpir, pero quiero pedirles una disculpa a mi querido maestro Johnny, que no lo había mencionado, que ajá. es una de las voces e imagen del grupo, que es okay. el gran, gran maestro Antonio Saavedra, que le mandamos un fuerte abrazo. Sí, lo tengo exactamente por aquí. De hecho, fíjate que el maestro Zavala está aquí, Antonio Saavedra, que no lo tuvimos por las conexiones que dicen, a Sajid también, que está en los teclados, el maestro Raúl Gasca en el bajo, y bueno, pues aquí te tenemos a ti, a Jaciel y a Giovanni. Pero vas a ver que los vamos a invitar a todos, porque ahora sí tienen que estar todos. Ahí nos vamos a organizar. Mi querido Jaciel Muñoz, me dejaste así con la boca de muñeca inflable, así. Oh, de verdad que. De verdad, cantas bien cañón. Mi querido Tai también canta. O sea, los dos cantan muy, muy cañón. Jaciel, comentarios finales. Cuéntanos. Bueno, primeramente agradecerles a todos. Él ya está riendo, así, pobres. Me acordé de tu cara de muñeca inflable. Ah, sí, de. Primeramente agradecerles muchísimo por este espacio tan, tan padre que nos brindan, por este espacio tan, tan bonito que nos dan a nosotros como grupo, apenas retomando los primeros eventos después de mucho tiempo de no trabajar. Comenzamos a trabajar este 9 de mayo, que como ya lo había comentado mi compañero Alan, ya estamos preparándonos. Comenzamos este 9 de mayo con ese streaming que va a ser muy bueno, dedicado para todo tu público, dedicado para el público de la agrupación, que sobre todo va a estar muy bonito, va a estar muy padre. Creo que esta nueva etapa que a nosotros nos toca continuar, creo que va a ser muy importante, va a ser algo muy, muy bonito, porque vamos a revivir esas canciones que la gente ya conoce y muchas canciones nuevas que seguramente van a venir dentro de unos años más. Entonces, pues a nombre de todos, de Alan, de Giovanni, de Jesús Zavala, de Antonio, de Sají, de Raulito, de Juan, de Jean Paul, te agradecemos mucho por este bonito espacio. Esperemos que pronto se vuelva a repetir y poder estar aquí de vuelta en una entrevista como esta. Seguramente se va a repetir y tienes una gran responsabilidad, ¿eh? Tienes una gran responsabilidad en la espalda. Tienes un monstruote y lo puedes hacer porque ya estás ahí. Carmencita, ¿qué le vas a leer a mi querido Jaciel? Ay, mi querido Jaciel, a ti te vamos a leer las orejas porque sí, fue lo que te tocaste. Sí, te vamos a leer las orejas y tengo que decirte que hoy, antes de las 12 de la noche, te va a ocurrir un milagro. Te va a ocurrir un milagro tipo Rosa de Guadalupe con ventilador y todo. Y vas a decir, ah, chinga, ¿y esa rosa de qué fue? ¿Te va a llamar tu ex o te va a llamar alguien? Vas a sufrir un milagro hoy, antes de las 12 de la noche. Prepárate. Muy bien. Y Carmencita se equivoca, fíjate, para que Carmencita se equivoque nada más aplica el 99.9% de que se puede equivocar. El 1% es cuando... ¡Calla, Lorenzo, entonces... calla! Bienvenido, amigo, bienvenido. Ese es tu programa. Cuando gustes, ya sabes, aquí tenemos el espacio para ustedes, mi querido Jaciel. ¡Maestro! Muchísimas gracias. ¡Maestro, maestro! Mira, hasta estoy aleteando, maestro. Maestro, de verdad que... ¡Qué padre! Digo, a cada uno hemos tenido la oportunidad ahorita de estar platicando con ellos, pero tú eres la historia de este grupo. Tú sabes cómo está este grupo. Y de verdad te agradecemos muchísimo porque el escucharte, te digo, a mí se me paran los pelos que no tengo, y de verdad dices, wow, tanto nos falta aprender a aquellos que seguimos en este camino, y seguiremos aprendiendo, esto nunca dejas de aprender. Y es el vivo ejemplo de que Ángeles Negros es... el trabajo de muchos años y que se va a seguir llevando durante muchos más. Muchas Maestro, gracias. Tus comentarios finales. Pues mira, primero agradecerles mucho esta transmisión a ti, a tus colaboradores, a la gente del staff, a toda esa gente preciosa que te acompaña. Uh-huh. Y pues agradecer a nombre de mis compañeros de mi agrupación a la cual pertenezco. Sus atenciones y ojalá que el día 9 de mayo nos pudieran acompañar para poder hacer el enlace, para que fuera algo bonito para todas las madres, no de México, sino de todo el mundo, de Argentina, de Paraguay, de no sé. Es tan importante el tener presente siempre a la gente que nos ama, en este caso a las mamás, que son parte esencial de nuestras vidas. Y pues bueno, agradecerles infinitamente a nombre de mis compañeros, como ya dije, sus grandes atenciones y primero que Dios me los bendiga mucho y que sigan en este camino profesional que siempre ha sido bendecido por Dios. Maestro, muchas, muchas gracias. Y yo creo que aquí Carmencita te va a leer de todo, maestro, porque me está comentando aquí. Los audífonos, sí, dile. No, maestro. Pero deja que te... Espérame, espera. Es que, ¿sabes qué? Espérame, Carmencita, espérame. Es que tú me estabas... Tú no te diste cuenta, pero hay que apagar esto. Tú estabas diciendo, ¿quién sabe quién está contigo ahí al Audi? Ay, es que el maestro, ay, no vieras su busto así, el de Ángeles Negros. Así estaba diciendo, maestro. ¿Es cierto? ¿Estoy mintiendo, Carmencita? No estás mintiendo, Lorenzo. ¿Qué le quieres leer al maestro? A ver, maestro, enséñeme sus manos, por favor. Entre tus manos. Ay, me estoy conectando. Le voy a leer las manos, maestro. Sí, no, aquí las tengo, mira. Sí. Déjeme decirle que esa canción que está escribiendo, maestro, va a inspirar a muchos. Va a inspirar a muchos. Yo espero en Dios que sí. Y lo más importante, y escúcheme bien, maestro, porque yo no me equivoco, como dice el suripanto este. Esa canción que usted va a escribir va a ser el éxito del año de Los Ángeles Negros. Va a ser el muchas éxito gracias. Del año. Entonces, esa es la lectura que yo le hago al maestro. Muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, los arreglos esenciales para no perder la esencia. Y es algo que ya sea que sea un algo hermoso, bonito, lo quiero dedicar a nombre de esos compañeros y hermanos que tuve la oportunidad de convivir con todos ellos durante todos estos años, que Dios me prestó vida y que he estado sido parte de ello, la quiero dedicar para ellos, para los ángeles del cielo. Maestro, no se preocupe por los arreglos, usted es bueno, arregló su micrófono ahorita. Y les voy a decir por qué, porque la tenía conectada aquí. Ah, entonces, le tuve que quitar el cable para que poderlos escuchar, pero les mando un fuerte abrazo. Ok, tuvimos un pequeño inconveniente con el Zoom, así es que no se preocupen y no se despeguen. Carmencita, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Déjame decirte que estamos muy gustosos de tenerte y de tener esta nueva sección contigo, en donde les estás leyendo todo a nuestros queridos invitados. Y esperemos que pronto lleguen también los radioescuchas para que les estés leyendo las cosas, mi querida Carmencita. Y esta, la nueva sección. Tenemos ya a casi al maestro de nuevo. Ya está el maestro conectado. Maestro, se nos fue la señal. Y le interrumpió. Agradecimiento para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Gracias, gracias, Tai. Gracias. Gracias, muchachos. Ya se salieron. De verdad, les agradecemos muchísimo. Y mis queridos amigos de Lorenzo con las Estrellas, hoy fue una super entrevista. Hoy fue una entrevista, yo lo llamaría histórica para Cargen Radio, porque acabamos de tener una historia de calidad, una historia de trabajo y una historia que va a seguir contando historias más adelante. Entonces, yo le llamaría una 50 años de amor. Más 50, de 50 años de amor. Maestro, ahí tienes un tema de canción, ¿eh? 50 años de amor. Ya ahí está. Un pedacito, maestro. Hay que escribirla. Ahí está, 50 años de amor. 50 años de amor, yo daría. Bueno, ahorita lo diría. Yo diría, 50 años de amor, nos está contando aquí. Ay, y luego, la. Una cosa así. Muchas gracias. Lorencito, muchas gracias a ti. Y pues ya saben que este es su espacio. Gracias a ustedes. Cuando nos quieran decir algo, vamos a checar con... ¿Estamos al aire todavía? Sí, estamos al aire completamente en vivo. Ah, perfecto, sí, estamos al aire. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que el día 9 de mayo, según esto indica, es domingo, podamos hacer una transmisión especial, estar platicando con ustedes antes, si se puede, ver un poquito de si hay un ensayito y demás, y aventarnos todo el streaming, y eso se lo podemos regalar también a todo nuestro público de Cargen en Radio. Amigo, ahí lo platicamos, lo checamos. Así es. Y ahí estamos. Pues vámonos, chicos. Esto fue Lorenzo con las estrellas, dos horitas. Estamos gustosos de tener estos invitados de lujo, pero bueno, desafortunadamente, pues ya tenemos que terminar. Entonces, recuerden que nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche con más estrellas, más invitados y más farándula aquí en Lorenzo con las estrellas, mi querido Kergen. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi querido Lorenzo. Gracias a Los Ángeles Negros que engalanaron esta noche. Un viernes especial, un viernes bastante, bastante rico. Y pues gracias. Esperemos que pronto vuelvan para que nos sigan contando qué onda con Carmencita. Si ya la recibieron, la acogieron, ya es un ángel negro. Ok. Pues ahí estamos. Pues saludos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Ya saben, medidas de seguridad siempre. Gel, sana distancia y todo. No bajemos la guardia. Esto no ha acabado. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós! Saludos, Casi.